Que el fin de semana largo de octubre en la ciudad de La Plata vivimos uno de los acontecimientos políticos más importantes de este 2019. Más de 200.000 mujeres y disidencias marchamos por las calles de la ciudad de La Plata el sábado, el domingo, para decir basta de transfemicidios, basta de travesticidios. También bailamos al ritmo de los tambores, descalzas, nos mojamos, nos abrazamos, hicimos asambleas, transmisiones de radio y nos dimos nuestros espacios para encontrarnos, disfrutar y disfrutar también del tiempo libre. Dijimos que los encuentros son plurinacionales y con las disidencias. Y a partir de ahora y para siempre, en La Plata, la historia sigue cambiando. Crónica de 3 días de fuego bajo la lluvia de octubre. ¡Ole, hola! Este encuentro, ayer, 500.000 mujeres y de las disidencias marchamos por las calles de la ciudad de La Plata. Encuentro. El cuarto. Todos los años participamos. Este es nuestro primer encuentro. En nuestro taller participaron más de 400 personas las 3 jornadas. Y como punto unánime, nuestro taller se posicionó a favor del cambio de nombre del encuentro, llamándolo plurinacional de mujeres lesbianas, travestis, trans, bisexuales y de géneros no binarios. Como taller, exigimos que la coordinación de nuestros talleres en adelante lo realicen personas trans. El actual gobierno de Mauricio Macri acrecentó enormemente el índice de pobreza, del cual las mujeres representamos un 70%. Es necesario liberar a las mujeres de la responsabilidad de los trabajos domésticos y de cuidado requeridos para la reproducción social que el patriarcado impone sobre la mujer sin ningún tipo de remuneración. Existen políticas públicas explícitas para acompañar el uso del lenguaje inclusivo. Que los centros de estudiantes ocupen un lugar central en la disputa del uso de este lenguaje. De construir, discutir el lugar que ocupa la RAE. RAE, no queremos hablar bien. En el taller no participaron adultas, excepto las educadoras que acompañaron. Y creemos que no hubiera sido lo mismo si las adultas hubieran estado en el espacio, porque hay cosas que no nos hubiéramos animado a decir. Las adultas tienen que correrse de los espacios que son para nosotras. Hay muchos problemas que empiezan en la niñez. Y las niñas no podemos charlar con otras niñas. Con adultas hubiera sido mucho más difícil. Este fue un conversatorio para niñas y entre las niñas y adolescentes lo convertimos en taller. Que el año que viene seguiremos exigiendo la legalización y despenalización del aborto. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. ¿De dónde sos? De Rosario. Resistencia, Chaco. Venimos de Capital, juntas. ¡San Luis! San Luis será la sede. Plurinacional y de las disidencias es el mandato. Y el encuentro ya es plurinacional. Desde Radio Estación Sur de La Plata, Corina Duarte, para Expreso Farco.